Le pido a San Antonio y a las ánimas benditas que mi mujer y las demás se quieran como hermanitas.